en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Cuatro de la tarde, 34 minutitos por la 990. Saludamos a Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen arranque de semana. Bueno, varios temas, Carlos, para charlar. En principio... Qué gol que se perdió Bentancur. Lo acabamos de ver, sí. Estamos viendo de refiro. Impresionante. Ah, estás modo mundial, estás a pleno, ¿eh? Sí, ¿qué querés? Estás a pleno modo ¿cómo mundial. ¿Cómo no? Muy bien. Ahora nos vamos a meter en eso, por supuesto. Ahora nos metemos en eso. Carlos, ese juega en Boca, de las inferiores de Boca. Te encanta. ¿Bentancur? Sí, claro. Te encanta, buen pie. Es de los jugadores que te gustan a vos, sin duda. Así es. Sin dudas. Bueno, pará, hablamos, te pregunto. Dale. No, dale, te dale. Pregunto ahora del Mundial, ya estamos. Se terminó la primera, se está terminando la primera fase, ya estamos en los segundos partidos. ¿Alguien te sorprendió? ¿O encontrás algún común denominador en el juego? Me encantaron los equipos africanos. No son solo físicos ahora, ¿no? Ya tienen... No, lo bien que juegan. Sí. Lo bien que juegan. Hoy Camerún, Ghana, es decir, muy bien. Juegan todos en Europa, lindo, Carlos. Gambetean, juegan al viejo estilo sudamericano. Sí. Y con mucho despliegue físico, pero con mucha frescura, mucha gambeta, mucho tomando riesgos. Muy lindo. Están pasando cosas, es una muy linda primera fase. No recuerdo una primera fase tan linda, linda de Mundial, ¿no? Porque se están dando resultados muy muy llamativos, digamos. Y unos partidos bárbaros. Hoy tuvimos un par de partidos que ahora les va a comentar Mariano, muy pero muy lindo. Uh-huh. Lo último que te preguntamos del Mundial por ahora, ya sí. Tendremos tiempo más adelante. Arrancamos el programa hablando de esa definición de Scaloni sobre el exitismo, sobre lo que significa un partido. Nosotros ya dijimos lo que pensamos, pero ¿te llegó eso que dijo Scaloni? ¿Cómo vivís vos? Sí, a ver... es un tema, incluso te veía anoche veía el programa con Signorini. Signorini, sí, a quien desde luego conozco, traté, sí, claro. Yo creo que partimos de falta una cosa. Es muy difícil decir que esto es solamente un juego cuando yo prendo la televisión y todas las publicidades tienen que ver con el Mundial y todas las publicidades tienen que ver con la camiseta. Y toda la publicidad tiene que ver con la familia mirando, con la familia sufriendo, con la familia viajando. Es decir, hay el interés mercantil que potencia los medios de comunicación, genera una cosa que después se hace muy difícil decir, es nada más que un partido, esto es un juego. Porque de verdad es nada más que un partido y esto es un juego. Pero son tantos los intereses que se mueven alrededor, porque alrededor están los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de fábricas de indumentaria deportiva. Hay toda una cosa enorme moviéndose alrededor, que hace que en definitiva después sea muy difícil decir esto nada más que un partido de fútbol. Pero no puede convivir, vivirlo apasionadamente, pero por fuera del exitismo más cruel, digamos. No entiendo la pregunta esa. Y porque si no, tendríamos que andar por la vida como si no nos pasara nada con esto, y la verdad que No, pero escúchame, si yo... A mí me lo vas a decir. No, ¿verdad? Pará, no, sí, hablamos desde el lugar... Yo lo digo intensamente. Sí, sí. Lo que no puedo, es decir, dejar de tener, si querés, dos momentos, o dos visiones. Yo estoy mirando el partido, miro el partido. Vos tenés que yo estoy pensando cuando miro el partido que si gana este, atrás está la Coca-Cola. ¿Qué me importa? Sí. Estoy mirando el partido. Ahora, después están las empresas. A mí me contaban, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. A ver si el capitalismo tiene una muy eficaz gestión de nuestros deseos y nuestras pasiones. Obvio. Te voy a contar una cosa. Hace ya unos cuantos años se jugó un mundial de básquet en Canadá. Sí. Shaquille O'Neal, por ahí te lo digo al revés. El turco debe saberlo bien. Pero Shaquille O'Neal era, ponele que de Coca-Cola, de Pepsi. Sí. Era de Pepsi. Sí. Y el Mundial lo organizaba Coca-Cola. Y no pudo jugar, no le permitieron jugar. Era básquet, no fútbol. Sí, está bien. Era básquet. No le permitieron jugar porque... Claro, en ese momento era el número uno de los Estados Unidos y no le permitieron integrar la selección. Porque el tipo estaba era la competencia. Claro. Ahí está llevado al máximo el tema, pero yo creo que desde ahí podemos entender un montón de cosas. Sí, a mí me cuesta ver cómo eso, que lo condenamos y lo denunciamos permanentemente, me cuesta ver cómo eso está relacionado con, no, con vivirlo. No, hay que poder. A ver, yo voy a. Si yo viajo a Estados Unidos, seguro que voy a ver dos o tres partidos de la NBA, por más que sé que atrás están todos los intereses comerciales, sí, que están, porque me encanta, es espectacular. Sí. Y después cuando juegan los partidos, los juegan en serio. Sí. Cuando juegan los partidos, no está jugando la Coca-Cola contra la Pepsi. Y acá cuando estamos mirando el mundial sabemos todas las cosas que hay, todos los intereses, incluso lo que es Qatar, todas las cuestiones de las que podríamos hablar horas, sí, pero después cuando estamos mirando Uruguay-Portugal, estamos mirando Uruguay-Portugal y yo te empiezo diciéndote qué jugada quiso Bentancur. Está muy bien, está muy bien. A mí nos gustó mucho lo que dijo Scaloni, porque primero lo dice, sí, después de ganar. Pero igual estaba atragantado, decía eso. Y lo dice en su ser contradictorio, él tiene la misma contradicción. Claro, por eso te digo. Le vale más. Él dice, en realidad, tendría que ser así. Sí. Pero él no se puede sustraer tampoco. Y bueno, porque no se atraviesa. A la tensión que genera el sistema y a todo lo que se juega. Y que el equipo, 36 partidos invicto, perdiste uno y es como que se acabó todo. Yo lo escuché el otro día a un... Pero la diferencia entre el trotskismo y el peronismo. Sí, pero yo lo escuché el otro día. Porque el peronismo acepta el capitalismo y le da pelea de adentro. Sí. Y bueno, vamos. Claro. Trotskismo de que tira piedra afuera. Yo lo escuché el otro día a un periodista en La Nación Más, voy a decir, a Fernando Niembro, sí, decir directamente que Scaloni era un improvisado, que no tenía la experiencia necesaria para dirigir a la selección, cualquier cosa, después de perder, claro, un partido. Claro. Y que ganamos de suerte porque existe Messi y chao, y entonces tuvimos un zapatazo y ganamos. Igual es interesante, sí, lo que no es interesante nada de lo que diga Niembro, queda claro, pero sí es interesante tener en cuenta esto que supongo que vas a estar de acuerdo conmigo. Se habla mucho de los que hay 17 jugadores que debutan en un mundial y se habla bastante poco de que hay un cuerpo técnico que debuta en un mundial. Sí, claro. Y también un cuerpo técnico que debuta también, en un mundial, claro, tiene que hacer esa experiencia. Pero también hay que decir que ese cuerpo técnico lo dejaron transitoriamente en medio de una crisis institucional y se dieron los resultados y no sé, si aparecieron un montón de jugadores, algunos que ni conocíamos. ¿Quién no conocía al Dibu Martínez? ¿Quién conocía al Cuti Romero? ¿Quién conocía al Cuti Romero? Por eso te digo, es así. No, lo que te quiero decir cuando te hablo de la experiencia de dirigir un mundial, sí, la experiencia de dirigir un mundial conlleva algo que es muy difícil de deshacerse y de que los entrenadores, sí, habitualmente les cuesta un montón, que es el poner jugadores porque ellos le agradecen haber que fueron los que lo depositaron en ese mundial, y desaprovechar a los jugadores que están pasando el mejor momento. Y esa, mirá, es una experiencia que también tiene que hacer Scaloni, que creo que la está transitando. De hecho, fíjate que los cambios que está haciendo. Te voy a contar una cosa que creo que a Pablo se la conté. Yo tuve, entre las cosas esas que uno tiene de recuerdo y demás, una vez cené con Johan Cruyff. En el momento que Cruyff había dejado de ser el técnico del Barcelona, después ganó, creo que ganó 4 campeonatos seguidos, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Impresionante. Bueno, en esa cena, lamentablemente a mí ahora me pasa que yo digo cosas que no puedo probar porque el otro está, no está mal, claro. Pero bueno, me van a tener que creer que sí él. Te creemos, Carlos, dale. Claro. Cruyff dijo más o menos algo así. Cuando un técnico gana 2 o 3 años seguidos, los directivos tienen o que cambiar al técnico o que cambiar medio equipo. Porque el nivel de compromiso que se genera, es decir, yo tengo un jugador que está a la miseria y tengo un partido clave y le pido que se infiltre porque lo necesito. Y el tipo se infiltra y juega infiltrado. Y después está en bajo nivel y yo lo saco. y o le traigo otro para reemplazarlo. Entonces, los ciclos tienen que, los directivos tienen que poder en un determinado momento tomar la decisión de cambiar o el entrenador o cambiar el equipo. Un pensamiento, nada más. Sí, es que es así, yo entiendo que Scaloni debe tener una actitud de mucha gratitud hacia Paredes, hacia Lautaro, Lautaro Martínez, de Paul. Le tiene mucha gratitud, entonces, al Cuti Romero. Entonces es muy difícil tomar la decisión de reemplazarlo, más allá de que él en su corazón sabe que tiene que poner a otros. Lo sabe. Así es, por eso sabe. Como somos seres humanos, estamos hablando como seres humanos. Claro, ¿no? Totalmente. Porque si no, uno hace una cosa maniquea de, no, esos son extraterrestres, no le pasa. Claro. No, no son extraterrestres. Está muy bien. Tienen sentimientos, sensaciones, cosas, es lo lógico. Bueno, Carlos, paréntesis. No nos podemos sustraer, si no seríamos marcianos. No, si no seríamos marcianos, tal cual. No, lo íbamos a hacer después, pero arrancaste con Betancourt, estaba recontra. Sí, porque justo. Era... Yo, bueno, de hecho, Betancourt igual todavía le agradezco el gol que nos regaló en la cancha de Boca. Sí, te acordado. Y bueno, ahí tenés. ¿Qué tenía que hacer el técnico? ¿Sacarlo el partido siguiente o dejarlo? Se está refiriendo a un mal pase casi tres cuartos de mitad de cancha que encontramos el pego del San Lorenzo. Bueno, Carlos, debuta Dólar Soja 2 y hay un acuerdo que mencionó, que anunció Luis para el programa, digamos, para nuestra audiencia, ya confirmado respecto de las petroleras para que no aumenten los costos de logística, uno intuye, como insumo de las empresas que están dentro del precio justo. Arranquemos con Dólar Soja 2. ¿Cómo lo encuadramos para entender que, bueno... todo es parte de lo mismo. Sí, pero hay, te voy a decir que vos vas a rebatir esto rápidamente, porque ya lo hiciste con el dólar soja 1, con el capítulo 1, que es como una situación de debilidad en la cual el gobierno tiene que ir a negociar con estos tipos que siempre se la llevan, que siempre ganan, digamos, ¿no? Pero es que, claro, ese es un análisis de comentarista. Bueno, eso somos. Sí. Claro, por eso, análisis y comentarios. Hacerlo desde la política y la responsabilidad. El tema no, es cuando tenés que resolver el problema. Es decir, el problema de la Argentina, que todos dicen, es lograr que baje la inflación para poder estabilizar la economía, para poder lograr mejorar los ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el gran objetivo. Uh-huh. Ese tema está cruzado por el tema de los devaluadores, que son los que ya tienen todos sus activos dolarizados y demás, y que si se devalúa ganan, y después están todos los que pierden, que son siempre los que sufren los efectos de esa medida. El gobierno mantiene una firme postura de no querer devaluar y tiene que enfrentar una campaña sostenida del otro lado, de que todos los días le están diciendo de que tiene que devaluar y que los mercados esperan que devalúe, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las fortalezas a construir o que construye para no tener que devaluar es fortalecer las reservas. Entonces, tenés guardados en silo bolsa dólares y entonces pagás una prima para que esos dólares salgan de los silo bolsa y vayan a las reservas y aumenten los ingresos fiscales, que te lo expliqué la otra vez y te lo vuelvo a explicar, porque las retenciones se calculan no sobre los dólares, sino sobre los pesos. Y entonces, cuando vos le das 230 pesos por cada dólar, los pesos que esos señores van a recibir van a pagar sobre 230 pesos las retenciones establecidas. Uh-huh. Y eso va a aumentar los ingresos fiscales. Eso va a aumentar los ingresos fiscales y eso le va a permitir mejorar la situación que tiene que seguir fortaleciendo de cumplir el objetivo de cerrar este año con 2,5 y avanzar al año que viene a 1,9, que es el de ir tratando de ordenar esas variables desquiciadas que dejó el gobierno anterior, y ya lo hablamos 2 millones de veces, pero no se puede dejar de decir, y que requieren eso que se está tratando de hacer. Vos fijate, el objetivo del año que viene es que tengamos una inflación del 60%, uh-huh, no del 10%. Sí. La Argentina no se está planteando. Vos fíjate, Estados Unidos tiene el 7 y pico, el 8, y tiene un escándalo. Y sube las tasas y toman un montón de medidas para tratar de bajar ese número porque quieren tener el 2. Nosotros tenemos el objetivo de tener el 60. Si no partís de ahí, no entendés de lo que se trata. Y entonces, ¿por qué es? Bueno, porque hay un desajuste general de las variables que hay que tratar de resolver, justamente para resolver el problema base fundamental, que es mejorar los ingresos de los que están peor. Uh-huh. Y eso no se puede hacer con una inflación como la que tenemos. Y por eso, y lograr la modesta aspiración de ir a un 4% de inflación mensual promedio al año 2023 sería un logro enorme si se planteara, porque cuando mirás a los mercados, a los analistas, a las consultoras, te dicen que el año que viene va a ser más alto que este año la inflación. Sí. Y generan esa condición de inestabilidad y de especulación que hace que todo el mundo esté queriendo resguardarse con dólares, aunque como dijimos el otro día, cuando uno mira el tipo de cambio ilegal, yo diría, bueno, el que tomó esa decisión, por lo menos hasta ahora, perdió, se equivocó. Y lo que está claro es que en este contexto y en esa necesidad, tampoco hay otro tipo de herramientas políticas para poder generar el mismo efecto sin Así tener... Es. Okay. Bueno, que eso también es una construcción que tenés en buena parte todo lo que recibiste del gobierno anterior, que yo coincido con vos, En los análisis se habla bastante poco de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional que superó como en mil veces... No es solo el fondo, porque a veces no solo... Es el fondo y es con los privados, los 100 mil millones de dólares con los privados. Y es la deuda en peso. Nos olvidamos que la Argentina en noviembre del 2019 defaultó la deuda en peso. Sí. Eso que, ¿cómo la llamaron estos muchachos? Reperfilamiento. Reperfilamiento, fue un default, porque un reperfilamiento es un canje consensuado. Yo te ofrezco una posibilidad, vos me la aceptás o no. Acá de prepo se le dijo, señor, esto que vence ahora va a vencer dentro de un año. Y eso es un default. Entonces teníamos en default los bonos en dólares, la deuda con el fondo y la deuda en peso, la deuda en moneda local, un disparate. Todo eso hubo que intentar empezar a ordenarlo de a poco, con todos los operadores en contra, con todos los apostadores a ganar en el barullo. Y si nos olvidamos de eso, todos los análisis se te convierten, a mi juicio, en incorrectos. Va otra pregunta desde comentarista, para que sea respondida desde la responsabilidad de la gestión política. Muy bien. ¿Por qué están escaseando tanto algunas medidas o algunas decisiones más vinculadas a las necesidades más importantes del tipo, sea suma fija, sea bono o lo que fuera, por lo menos darle un cauce pero a eso? No es así. Ahí va. No es así. Bueno, pará, y voy con la otra. ¿Por qué cuesta tanto articular, por ejemplo, instancias de producción, de producciones regionales, pequeñas y medianas empresas, pequeños y medianos productores, para articular otra escena que de a poco te vaya sacando de la dependencia de grandes actores y de lo concentrado? El suspiro que metió. A ver, yo te tendría que decir un montón de cosas al respecto. Yo no te digo soluciones inmediatas y mágicas, digo, pasos, da la sensación que faltan pasos en ese sentido, y hay mucha noticia y mucha decisión alrededor de los grandes jugadores. El otro día yo dije, ahora voy a hacer todavía un cachito más audaz, que este año vamos a cerrar el año con un crecimiento más cercano al 5 que al 4. Sí. Que marca una performance importantísima en un mundo que está todo fuertemente a la baja. Uh-huh. Fuertemente a la baja. Cuando miro y me meto en los distintos datos desagregados, en la construcción, en el que vos quieras, todos están mejorando. El asunto es de dónde venimos. Si si yo te dijera que incluso, creo que ya este dato se los di, pero los salarios registrados, de salario de los trabajadores registrados, no están perdiendo. Lo que están perdiendo son los más difíciles de resolver, que son los trabajadores informales. Ahora, si yo me meto en las medidas, ¿cuál querés que te diga? Se incrementó en un 40% los montos que reciben los beneficiarios de la tarjeta alimentar. Un programa que alcanza 4.046.899 niños y niñas, de los cuales 3.906.024 son niños o niñas de hasta 14 años. 67.352 hijos o hijas con discapacidades, 73.522 bebés. Con esta suba, el beneficio de la tarjeta alimentar tiene una variación de 90% en el año. Hasta aquí. Se aumentó el salario mínimo vital y móvil, se acaba de aprobar. Se aumentó el potenciar trabajo, que se calcula con una referencia del trabajo del salario mínimo vital y móvil. En diciembre se efectivizará el aumento de 15.62 para todas las jubilaciones y pensiones, que abarca todo el universo, que son como 7 millones de personas, pero además se confirmó un refuerzo de 10.000 pesos durante diciembre, enero y febrero para los que cobran la mínima y de 7.000 para los que cobran dos mínimas. Con esto, dos mínimas es el 84% del total de los jubilados. Los que cobran la mínima con estos aumentos van a tener un 107% de inflación, es decir, de mejora, con lo cual han estado por encima también de la inflación. Pero ahí nadie duda que el gobierno tiene la decisión y la vocación política, porque estos sectores, sobre todo los más vulnerados, es que no hay manera no de que alcance, sino no pierdan. Ahora, pero los salarios registrados no están por encima de la inflación. Los salarios registrados empatan con la inflación. No me discuta los datos. Pero pará, no lo dice Pablo Caruso, ¿eh? Lo dicen las centrales sindicales. Pablo Caruso que escucha malos datos. No, lo dicen las centrales sindicales, que son más cercanas real a vos. El salarial promedio, de acuerdo al índice que da el INDEC, tiene en el año 2022, lo que va del año 2022, 0,1 interanual de aumento. Ahora, si me meto en el poder adquisitivo de los trabajadores no registrados, perdieron 6,4. Es decir que cuando mido solamente los registrados, debe haber sido aún mayor, pero la mejora. Sí. 0,1 da el promedio total, es decir, empate. Con una baja muy grande, es decir, aumenta la brecha entre los no registrados y los registrados. Eso es así. Está bien, pero es un empate que se da al final de cuando termina la escalonada paritaria. Sí, porque la inflación te lleva a que tenés que tener abierta las paritarias todo el tiempo. Pero está bien, pero por eso se reclama, bueno, no es un invento mío el reclamo de la suma fija o del bono eventualmente. Y eso está para recomponer salario, porque efectivamente no va. Pero espera, ¿y qué va a cambiar eso? No cambia nada. ¿No te das cuenta que el problema no está ahí? Que el problema está en el otro lado del balance. No, eso lo tenés. Pero espera, no, estructuralmente lo tenés que resolver. Ahora, no me diga que no le cambia. La discusión es falsa. Pero no me diga que no le cambia una suma fija a un laburante o un bono eventualmente. Le cambia. Sí, claro que le cambia. Y seguramente habrá como ha habido toda esta otra cosa que te acabo de. Sí. Que se van a dar más cerca de fin de año. ¿Eh? Que se dará más cerca de fin de año. Que se dará seguramente ahora en diciembre, seguramente que sí. El gobierno ha dicho infinidad de veces que lo está estudiando. Lo que yo digo, que convertir en revolucionaria la suma fija y en un bono, me parece que es una discusión no correcta. A mí me parece. Bien. Yo creo que el problema fundamental que tenemos en la Argentina es que vos tenés que resolver que los precios dejen de aumentar como aumentan para que los aumentos de salarios tengan un sentido efectivo. Porque si yo te doy una suma fija y la inflación sigue siendo del 6-7% mensual, al cabo de dos meses la suma fija se te licuó también. Bien. No resuelve la suma fija. La suma fija tiene un impacto porque va digamos, es más importante como aumento para las escalas más bajas de ingresos. Y está bien. Y el bono tiene, según como sea, porque el bono también puede ser un bono que se dé con tramos, que eso hay que ver, sí, cómo se da eso. Bien. Pero el problema de la Argentina no es la discusión bono o suma fija, francamente no creo. No, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. La discusión nuestra de fondo es cómo haces para los formadores de precios dejen de aumentar como aumentan, cómo haces para poder intervenir en las cadenas de valor. Y acá, vuelvo, un par de buenas noticias, muchachos. Se pone en marcha el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. ¿Cuántas veces hablé de eso? En el 2014 sancionamos esa ley. Eso está sancionado desde el 2014 y nunca se había reglamentado. Nunca se lo había podido poner en marcha y ahora se lo pone en marcha. Buena noticia. ¿Y qué efecto va a tener eso? En primer lugar, el observatorio es un observatorio que va a permitir que el Estado pueda entrar en las cadenas de valor y ver qué pasa al interior de esas cadenas de valor. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dijimos también un millón de veces. Acá el productor dice que cobra poco y el consumidor dice que paga mucho. Entonces hay que poder entrar. Se avanzó, te digo, como no sé si eso se conoce, se aprobó el reglamento interno ya del observatorio. Se definió una agenda de trabajo sobre materias o áreas que deberán ser objeto de estudio y reglamento. A mí me alegra porque es un nuevo territorio en disputa. Así es, y se definió la integración de la mesa de trabajo. Sí. La va a presidir el secretario de Comercio, va a estar integrado por representantes de la Jefatura de Gabinete, por un representante del Ministerio de Interior, uno del Ministerio de Obras Públicas, uno del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, uno del Ministerio de Economía y tres representantes de asociaciones de usuarios y consumidores legalmente constituidos y debidamente registrados. Pero es un instrumento muy importante de intervención política, después hay que verlo en marcha. Así es, después veremos. Y entrar a la discusión. Y habrá resistencia. Claro. También es cierto, ya también lo dijimos, sí, que en el presupuesto 2023, es decir, se podrá utilizar a partir del 1 de enero, se incorporó un fuerte incremento de multas para incumplimientos en materia de precio y de competencias, que llegan hasta los 250 millones, pero que además se ajustan según la evolución de la canasta básica, es decir, que no son 250 millones que la inflación van a licuar, sino que se irán actualizando. Son 250 millones a valor de hoy para adelante. Resumen, Carlos, porque estamos sobre las noticias. El gran desafío es contener precios e ir mejorando las expectativas sin que sea necesario, sin tener que ir a la evaluación, que es lo que el gobierno está queriendo evitar, ¿no? Así es. Bien. Carlos, un dentro abrazo. Dentro de todas las dificultades que hay en este mundo complejo, con todo lo que pasa, porque cuando vos lees las cosas que están pasando en el mundo, y por ejemplo, están hablando de que va a escasear el gas en invierno en Europa, lo cual puede ser que haga que los precios suban más aún. Bueno, hay infinidad de cuestiones que están planteadas. Sí, sumarle la sequía. Que son incertidumbres, ¿no? Tenemos la sequía. Sí, efectivamente. Es decir, no faltan incertidumbres. Un abrazo grande, Carlos. Que les vaya bien. Carlos Heller, cerramos la primera hora de que vuelvan.